quién fue su amor. Desde hace tiempo que siento este amor, pero no puedo decírselo. Ella no sabe que mi corazón llora y sufre por su amor. Dios, ¿por qué tengo miedo de decírselo? Oh, no. ¿Será que otro cupe ya su corazón? Tal vez. Pero seré fuerte y se lo diré. Oh, sí. Sin latir está mi corazón. Ay.